El pasado 9 de julio se fugaron 900.000 salmones de la planta de la empresa Marine Harvest de Calbuco, producto de una falla estructural trastemporal que afectó a la zona. El día de ayer, sábado 14, en el centro Pelú de Acuachile de la comuna de Quillón, donde se cultivaban cerca de 750.000 salmones menores a un kilogramo, también se presentó una falla estructural por el mal tiempo. Hasta el momento, las autoridades ni la empresa han entregado algún tipo de información de manera oficial. Los trabajadores de la empresa manifestaron su preocupación por la posible fuga. Esto significaría un grave riesgo para el equilibrio del medio ambiente acuático. Esta noticia aún está en desarrollo.